List 24. Agresivo. Aggressive. Abogado. Attorney. Nochebuena. Christmas Eve. Paisaje. Countryside. Desalentador. Discouraging. Exageración. Exaggeration. Estudios de posgrado. Graduate studies. Impresionante. Impressive. Frasco. Jar. Reservas. Recelos. Misgivings. Pesetero. Penny pincher. Fiable. Reliable. Beca. Scholarship. Escéptico. Skeptical. Empinado. Steep. Declaración de la renta. Tax return. Ahorrativo. Thrifty. Sobornar. To bribe. Abrazar. To embrace. Cojear. To limp. Deshacerse en elogios sobre. To rave about. Exprimir. To squeeze. Devolver. Vomitar. To throw up. Traidor. Traitor. Al por mayor. Wholesale.